cierre número 8. Se llama el cierre por compromiso. Este cierre de lo que se trata es de comprometer al cliente. Si le compruebas que tú tienes la razón, acabas de vender. Ejemplo, ya sabes, cuando está el prospecto un poquito irritado, dice, todo lo que hacen las compañías de seguros es mentirle al cliente diciendo que no puede retirar su dinero de su póliza y tratan de hacer hasta lo imposible para que no se pueda. Entonces el vendedor aquí utiliza el cierre por compromiso y le dice, señor Rodríguez, si yo le puedo demostrar y a su satisfacción comprobar que realmente puede retirar su dinero de su póliza cuando usted desea, ¿lo compraría ahorita? Como ves, mi querido amigo, aquí el cierre por compromiso es, estás desmintiendo, estás diciendo lo que sí puede, lo estás comprometiendo. Qué fascinante, ¿verdad? Vámonos al cierre número 9.